Muy buenos días a toda la audiencia de la radio. Un saludo a todo el Valle de Tras la Sierra. Aquí les habla Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy, lunes a la tardecita, se viene una nueva camada de egresados y egresadas del profesorado de música Luis de Sandori en la localidad de Villa Dolores. Y en ese marco es que en este momento está sucediendo la muestra de una de las materias de la carrera. Estamos hablando de investigación en arte a cargo de la profesora Florencia Barroso. Para contarnos un poquito más qué es lo que está sucediendo y cómo fueron estos años de carrera, vamos a conversar aquí con Paula, una de las estudiantes. Bueno, hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, contar un poquito, si te parece, en principio, bueno, ¿cómo está, cómo fue la muestra y cómo fue el laburo que vinieron haciendo para que se lleve a cabo? Bueno, nosotros estamos cursando una materia que es investigación en arte, que es en cuarto año del profesorado de música, y justamente la propuesta es hacer una investigación que nos llevó unos meses y bueno, para hacer la investigación hacemos como un trabajo de campo también, así como investigamos sobre material teórico, también salimos a hacer entrevistas, observaciones y bueno, cada estudiante arma una investigación sobre un tema puntual y hoy fue una presentación que se abrió al público, aunque no fue mucha gente, donde cada uno presentó un PowerPoint hablando de la investigación que había realizado sobre la temática puntual que le había interesado hacer. Y en ese sentido, ¿de qué temáticas tratan, ¿no? Las investigaciones? ¿Tienen que ver exclusivamente con la carrera, con lo musical? ¿Tienen alguna otra apertura? Bueno, las investigaciones estuvieron re interesantes. Y la idea era vincularlas con la práctica docente, que es lo que este año estamos ya haciendo prácticas directamente en secundarios. Entonces, la idea es que era que la investigación se oriente hacia ese lado. Bueno, cada uno fue eligiendo una temática que le interesara. Y bueno, así fueron apareciendo. Una fue sobre el freestyle, acá en Tras la Sierra. Hubo otra que tuvo que ver con la relación entre la educación física y la música en los colegios. Otra que tuvo que ver con la inteligencia artificial. Y otra que tuvo que ver con la semana estudiantil. Otra que tuvo que ver con las músicas locales. Y yo elegí la temática del vínculo entre las diferentes formas que hay de aprender música en la vida, o sea, tanto fuera como dentro del colegio. Bueno, estuvo interesante hacer las investigaciones porque te hacen enfocarte en una problemática y con la idea de también encontrar posibles propuestas para después llevar adelante o para que se sigan. En general, todas estas investigaciones no se terminan acá, sino que tendrían que servir para que se siga investigando sobre esos temas y bueno, y eso nos pueda alumbrar un poco en base a lo que es la enseñanza musical acá en el Valle. La carrera que están haciendo, bueno, obviamente están ahí terminándola. Es una carrera que se abre no todos los años, ¿no? ¿Cómo es cada cuántos años se abre? ¿Sabés si este año se va a volver a abrir? Y bueno, también contar un poquito cómo fue, ¿no? ¿Cómo fue estos años de carrera? ¿Cómo lo vivieron? Teniendo en cuenta también que en el medio tuvieron la pandemia y bueno, ahora ya por suerte la están terminando. Sí, la carrera funciona o sea, en el mismo edificio con artes visuales y el profesorado de música se abrió hace unos años. Van varias camadas, pero no se abre todos los años. Se abre cada 2 años ahora. Este año se abre la carrera de música, el profesorado de música. Así que que le interese se puede ir a anotar. Y bueno, es una carrera, los profesorados suelen ser con una carga horaria importante, que es de lunes a viernes. Bueno, y la carrera está re interesante. Hay materias más teóricas, materias más prácticas. Y bueno, sí, nosotros tuvimos mi grupo tuvo la particularidad desde que empezamos en el 2020, justo cuando arrancó la pandemia. El primer año fue todo virtual y bueno, eso trajo su complejidad porque se estaban probando nuevas formas de dar clases de esa manera. O sea, hubo que reinventarse, que ver cómo hacer, tanto para los y las profes como para los estudiantes. Fue todo un desafío poder cambiar a esa forma virtual. Las clases presenciales tienen como una potencia de estar ahí, de compartir, y de todo es como bastante más real, entonces son más sustanciosas. Pero bueno, esas fueron formas que también hubo que encontrar para que se pueda continuar estudiando en esos contextos. Bueno, ojalá que entonces que este año próximo se inscriba bastante gente. Y bueno, nada, ahí, felicitaciones ahí por la carrera, por la muestra. Y bueno, agradecemos mucho ahí las palabras. Bueno, muchas gracias a ustedes.